Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo y cómoda en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia, en la Sacana de Navarra, y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy, como cada último miércoles del mes, tenemos una sesión que siempre damos sobran las palabras y bueno, damos un sentido diferente a cada una de ellas. Hoy es un programa bastante especial. Antes de comentarlo, pues deciros que el próximo 17 de febrero estaremos haciendo la fiesta de nuestro 14 aniversario en el garito de, en el TNT Blues de Cox, con las actuaciones del Automatic Lovers desde Madrid, Gas Mostaza de Alicante, y luego vienen también Del club de DJs Repros and Redis desde Madrid también a pinchar, y un servidor. Todo esto será el 17 de febrero, sábado, en el TNT Blues de Cox, que después lo iremos desgranando. Ahora sí, deciros que, como no, este programa es muy especial. Se lo dedicamos a un hombre de la música, a un hombre que nos ha enseñado mucho, a mí y supongo que a todos vosotros. Pues nos ha enseñado a ser un mañanero, a aventurarnos en una carrera espacial, a tener un buen día y, como no, a amar al gran Link Wright. Ya sabéis de quién estoy hablando, el gran Juanito Wow, que bueno, gracias a él hoy estamos también pinchando discos aquí en este garito. Para él y todos vosotros, esta sesión sobran las palabras. Un saludo, un servidor, Paul Ford. Go down and another Amigos, hoy tenemos sesión sobre las palabras dedicado a un grande, el gran Juanito Wow. Estáis todos invitados a nuestra pista desde el Madre. Aquí estamos con dos discos y toda la sesión ya improvisada. A ver cómo sale esto.

Hola amigos, ¿qué pasa por ahí? Ahí estáis con el gran Paul Fuzz y su garito de Rai. Soy Juanito Guau y os mando un saludo y os invito a que no dejéis de escuchar este programazo de rock and roll, garaje, punk y todas sus variantes. Vale, bueno, pues nada, esta nueva temporada, ahí tenéis al tío Paul desde la Vega Baja dándole cera al asunto. Bueno amigos, ya sabéis. Aline Wright y Bob Dylan. Siempre, siempre, siempre. Juanito Guau os manda un abrazo muy grande. ¡Vamos ahí, Peña! ¡Dale ahí! He's gonna get what she needs. Standing in my way. Encontráis en el garito de Bruay en esta sesión. Sobran las palabras dedicada al gran Juanito. ¡Wow! Estáis todos y todas invitados e invitadas a nuestra pista del desmadre. It's your little boy. It's your little boy. Yeah, it's your little boy. And you wanna this grill. No, she's a fast working hit, singer, she's a hit, she is the whole thing. baby, that's a style. I tell you, she ain't shy. We've been a dancing for a little while, but she thinks she's with some other guy. No, no, no. Silverware made it complete. Well, the waitress came out with a cup of the pie. You know, she called the senior with all of the guys. Well, Tony popped out of the kitchen with a grin. I knew it dumped that Tony biz on him again. Well, the John Jack and Napkins better fill some room. Gonna pack out a pepperoni and a mushroom. First. Sí, amigos, aquí estamos en esta sesión Sobran las Palabras, especial dedicada al gran Juanito Wow. Sesión Sobran las Palabras. pretty girl, I'm also mean. Oh yeah! gone now. I've gone away, away from you, child. Maybe now it's you that don't feel so good. Or maybe it's your turn to cry. And you better start now, cause I'm not coming back. Cause I can't take it anymore. No, no. Sí, amigos, vamos terminando esta sesión. Sobran las palabras dedicadas al gran Juanito. ¡Wow! Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma y irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos en La Gramola, en Orihuela, el sábado 3 de febrero a partir de las 8 de la tarde. Una banda del sureste español con estilo rock años 80, tintes electrónicos. Que nace con el objetivo de transmitir vitalidad y energía en sus canciones. Tenemos el sábado 3 de febrero Instinto Primate en La Gramola de Orihuela a partir de las 8 de la tarde. Sábado 10 de febrero en La Gramola, Lady Tattoo. y el sábado 17 de febrero el Falo sin descanso, sold out, o sea que ahí ya llegamos tarde, en La Gramola, en Orihuela. Nos vamos al TNT Blues en Cox, también sábado 3 de febrero, los Speedways de gira este año, 2024, en el TNT Blues de Cox estarán tocando los Speedways. Vamos adelantando que el 17 de febrero estaremos de fiesta en el TNT Blues de Cox, celebrando el 14º aniversario de este garito, el garito de Uruguay, programa de Vega Baja Radio, donde estarán tocando desde Madrid los Automatic Lovers y desde Alicante Gas Mostaza, y luego también tendremos las sesiones de Mr. Marciano, Monkey Ripper, Whiskey David y un servidor, Paul Fuz, a partir de las 8 de la tarde en el TNT Blues de Cox, el próximo 17, sábado 17 de febrero, por solo 13 euros, más un regalo, como no, para celebrar el 14º aniversario del Garito de Bruay. Y nosotros queremos terminar con estos grandes. Gracias por todo, Juanito. I don't want. bad news, bad news. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros en este programa muy especial para nosotros. Sesión Sobran las Palabras aquí en el garito de Gruay. Dedicada al gran Juanito. ¡Wow! Mucho le tenemos que agradecer a él. Así que nada, ya nos despedimos. Saluda a toda esa peña de Gabaja Radio, de Radio Almaina, de la Estanda y Ratia y de Radio Lux. La semana que viene haremos un especial con las bandas protagonistas del 14º aniversario del Garito de Gruay en el TNT Blues, con Automatic Lovers y Gas Mostaza. Y a despedirnos y nada, deciros un abrazo y nosotros nos vamos como siempre suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.